El Palacio de Estudio del Pueblo activa su servicio informático y las conferencias científico-técnicas. En este año de educación científica, ya han suplido en su archivo más de 174.000 datos de ciencias y técnica de punta y tradujeron muchos libros extranjeros. Su personal tiene establecido un ordenado sistema de transmitir con rapidez los datos a bibliotecas de todo el territorio y las salas de divulgación científico-técnica de fábricas y empresas y les abastece suficientes datos. La teleeducación, según el sistema de conservación constante ha establecido, brinda gran ayuda a cuadros y trabajadores de todo el país para que adquieran con rapidez los adelantos científicos técnicos y resuelvan los asuntos que se presentan en la práctica. Se incrementa la atención social sobre la conferencia de ciencias y técnicas, su teoría y la de comunicación de nuevas tecnologías que facilitan conocer la tendencia mundial y los conocimientos de punta de varios dominios. En tal circunstancia, el número de sus cursantes ha aumentado 3 veces más que el mismo periodo del año esperado.